¡Ay, Dani! Este compacto es lo máximo. ¡Sí, está perfecto! ¿Y si te gusta, lo llevamos? ¡Ay, de verdad! Tengo cara de mentiroso. ¡Sí! ¡Ay, te juro que no estoy mintiendo! ¡Aquí está la plata! ¿Y eso? Negocios que tengo con mi papá. Le bajé una información de internet y me pagó. ¡Ay, Dani, qué dichoso vos que te llevas también con tu papá! En cambio, yo con el mío siempre... ¡Ay, pero si un día de estos salieron a cenar en familia y parecían de verdad! ¿De verdad? No, hombre, a mi papá ya no le creo nada. Siempre que mete las patas dice lo mismo. Les prometo, familia, que esta fue la última vez y no va a volver a pasar. Y bla, bla, bla. Dani, de verdad, son puras palabras. Ay, ya, no te rías. Doña Olga, con permiso. Pasá con confianza. Gracias. ¿Se te ofrece algo? Tengo unas empanadas con poca grasa especiales para vos. Bueno, sí, está bien. Deme una para llevar. Pero ven acá, no te vayas. ¿Cómo es eso que te está visitando don Mauricio? Ay, ¿cuál don Mauricio? No te hagas, que yo en este barrio me entero de todo. Pues yo no sé de quién me habla. El muchacho que llegó en un jeep. Ay, doña Olga, ¿cuál? El que bajó de la montaña, alto, de piel bronceada, con los ojos color miel y los dientes parejitos. ¿Ah, sí? A ese no lo vi. El papá de Daniel, mujer. Sí, el hombre de la selva. Ay, ese de guapo no tiene ni un pelo. A mí me parece guapísimo. Pues el tal Mauricio es un maleducado. Me arruinó la alfombra. Oh, te aprendiste el nombre. Eso significa que no te cayó tan mal. Ah, sí, pues me cayó pésimo. No te creo. Ay, doña Olga, ¿le estoy diciendo la verdad? Esta pastilla es buenísima, buenísima. En un ratito vas a estar lo más bien, vas a ver. Sí, ya me siento más aliviado. Muchas gracias. ¿Quieres una sopita? ¿O si quieres descansar un poquito? ¿Ya que debemos tantas atenciones? ¿Ah? Cuando mami se pone así, es porque algo me va a pedir. ¿Ah? Pida lo que quiera, mi amor. Miguel, ¿se acuerda que yo tomé unas clases de cerámica hace muchos años? Sí, me acuerdo. Fue antes de tu primer embarazo. Sí, es que, bueno, ahora ya los niños han crecido y me gustaría volver a la cerámica. Pero claro, mi amor, ningún problema. Si eso te entretiene, hazlo. Ay, mi amor, muchas gracias. ¿Eso era todo? Sí, le traigo la sopita. Bueno, ¿y los muchachos? Andrés salió con la bicicleta y ya casi vuelve. ¿Y Natalie? Bueno, es que salió un momentito a hacerme un mandado a mí. Vicky, yo llegué aquí hace más de 40 minutos. No me digas que ande en la ciudad. Bueno, es que... ¡Buenas! ¿Y Andrés? ¿No lo viste? ¿Papá? Bueno, Daniel me acompañó hasta aquí para cuidarme. Buenas noches, y con permiso, que voy a cerrar la puerta. Pero papá, ¿por qué lo trata así? Él me acompañó hasta la casa. Natalie, vaya para su cuarto. Necesito hablar con su mamá. Vicky, ¿por qué me mentiste otra vez? Me dijiste que Natalie no andaba con ese mechudo. Miguel, yo no sabía que venían juntos, ¿no? No quiero ver a Natalie cerca de él. Ay, pero si el muchacho no es mala gente. Simplemente no quiero que él se acerque a mi hija. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, mi amor, sí está claro. Pero por favor, Miguel, prometiste no volver a levantar la voz. Vicky, es que usted no me ayuda. Todo estaba saliendo tan bien. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero es que usted no colabora conmigo. Papi, mire, ellos ya están aquí. No agrandemos el problema, ¿sí? Es una señal de peligro. Está bien. Por hoy, vamos a olvidarlo todo. Y vamos a pensar que no ha pasado nada. ¿Te parece? Sí, sí, me parece muy bien. ¡Daniel! ¡Daniel! Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, muchacho, ¿no ves que dejé las llaves de la casa en la oficina y tengo rato de estarte buscando? ¿Dónde estabas? Fui a dejar a Natalie a su casa. Pero el viejo me echó otra vez. Tranquilo, Dani, son cosas de padres anticuados. Vos tenés que entender eso. Ay, si solo pasé por ella a la peluquería y salimos a comprar un disco, solo eso. No le veo nada de malo. Bueno, pero no todas las personas son iguales. Ay, Mauricio, ¿por qué no todos los papás son como vos? Bueno, porque la perfección no se repite. Filmame aquí, seguro. Bueno, a propósito de perfección, lo que tiene de bonita la peluquera lo tiene de insoportable. ¡Qué mujer más grosera! Sí, pero ¿por qué? Si es buena gente. Bueno, lo que soy yo, no vuelvo a acercarme a ese salón.